Seguimos frente a la casa de Jujuy, acá en Cava, y nos hemos encontrado con ex trabajadores de YPF. ¿Por qué no te nos presentás? Me llamo Pablo Luna, no trabajador de YPF, víctima de la política neoliberal de Menem y Cavallo de los 90. Y bueno, y acá nos encontramos con el gobernador de Jujuy, Mr. Ranger, se cree que es Bush, George Bush. Fuera, Morales, fuera. Y por algo la metieron presa a Milagro Sala también. Por algo la metieron presa a Milagro, ¿eh? Y la pelea de ustedes en particular, para que nuestras amigas y oyentes sepan. Nuestros trabajadores de YPF estamos pidiendo que se traten ahí de reparaciones laborales 2022, del 15-26 del 2022. Pedimos al Congreso que trabaje para los pensionados, para que se puedan jubilar. Ya que tenemos muchos compañeros con problemas de sangre, de plomo en la sangre, compañeros, el caso mío, yo soy un paciente oncológico del Hospital Goné. Lo tengo a mi compañero Pepino Fernández, Jujuy, ciego, y le está quedando ciego Pepino y le cortaron ya una pierna de la diabetes. Tenemos muchos compañeros con lesiones muy enfermas. Le pedimos a todos los compañeros del Congreso, a todos los que traten el proyecto de ley para que se puedan jubilar. La reparación de jubilatoria para los ipejianos. Y contanos, ¿qué relación encontrás vos entre la pelea de ustedes, desalojados de las privatizaciones de Menem, sí, y la pelea que está dando ahora el pueblo jujeño? Sí. Nosotros queremos que el Estado vuelva, nacionalice todo YPF, que vuelva YPF al norte, al querido norte, a Jujuy, a Salta, a todas las provincias del noreste argentino, que vuelva YPF, y que el litio lo maneje la empresa estatal, YPF, y que no se la lleven, que no se la lleven más, que quede para el pueblo. Muchas gracias. Libertad Milagro Sala.